Hola, ¿qué tal, Pablo? Buen día. Muchas Buen día. gracias. Al contrario, el gusto es mío. Gracias, Mariana, por los minutos de charla. Y un poco hacer balance de lo que dejan las reuniones del Mercosur, quizás ahí para destacar algunos temas importantes. También cuando digo ampliar la cancha, nuevamente se ha puesto en debate diferentes acuerdos con otros bloques comerciales, como por ejemplo la Unión Europea, el chisporroteo que hay. Que volvió a tener en este caso el presidente Uruguay, por ejemplo, y las relaciones bilaterales con China. Me parece que, bueno, ha habido bastante y vamos a ver si ese bastante alcanza o fue bastante poco. Bueno, mira, la verdad es que es bastante habitual analizar estas cumbres casi como un hecho puntual y de manera descontextualizada, y me parece que es de esa manera que lo ve el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, ya que lo mencionaste, y mencionaste también el tema del agua, ¿no? Y la lluvia. Y que tenemos que ver la discusión que tuvo lugar ayer en la cumbre del Mercosur de una manera más integral. En mayo y en junio hubo una serie de acontecimientos a nivel mundial, reuniones, cumbres, giras. Me refiero a la cumbre del G7, a la cumbre en París para un nuevo pacto financiero global, a la gira de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por América Latina, a la gira de Lula por Europa y algunas otras cuestiones más. Como balance de todos esos acontecimientos, lo que yo veo hoy es que pareciera que el norte global y el sur fueran como dos universos paralelos, ¿no? El norte está con un discurso casi grabado de exigencias a nuestros países a partir de cambios que se están dando a nivel mundial, por un lado, pospandemia, en el marco de la guerra que tiene como escenario Ucrania, o de cambios económicos, de hegemonía, etcétera, que son de más largo plazo. Entonces, ellos hacen sus transformaciones. Ursula von der Leyen planteó aquí, por ejemplo, que el Pacto Verde es su nueva estrategia de desarrollo, reitero, estrategia de desarrollo de la Unión Europea, no del resto del mundo. Estados Unidos, Biden lanza la semana pasada el que llaman los medios estadounidenses Bidenomics, un plan de fortalecimiento de su industria. La Unión Europea habla también de política industrial. En el norte esto no era tan habitual. Y a partir de ahí toman sus decisiones y en función de eso exigen a los países del sur que se adapten a este nuevo contexto de la manera que ellos pretendan. Claro, a ver Es cómo, decir, sería ver cómo se acomodan, qué rol van a jugar en esta, digamos, ¿no? claro, es decir, por ejemplo, nosotros hacemos, dice el norte, nosotros hacemos la transición energética porque tenemos que luchar contra el cambio climático, por la crisis climática que, por supuesto, nos afecta a todos. Sin embargo, ellos fueron los más responsables, tienen la mayor responsabilidad en esta crisis climática, eso parece que se olvida. Entonces ahora ustedes provéannos aquello que necesitamos para hacer la transición energética, por ejemplo, el litio, ¿no? Entonces, cuando uno de estos encuentros, lo que ve simultáneamente es, por suerte, un nivel de conciencia en algunos liderazgos del sur importante al respecto y un cierto hartazgo, ¿no? En la cumbre por un nuevo pacto financiero global que fue en París la semana pasada, el discurso de Lula fue casi heroico en ese sentido, ¿no? Empezó planteando, me parece increíble que en una cumbre con líderes de países tan importantes estemos hablando de la crisis climática, pero en ningún momento se mencione la palabra desigualdad. Vamos a tener un buen clima, pero a la mitad de la población del mundo muerta de hambre. Paren, por favor, con estas palabras, dijo Lula, con el proselitismo de los recursos, porque hablan de recursos, pero los recursos nunca llegan. Esta reforma que proponen de los bancos multilaterales de desarrollo para financiar la lucha contra el cambio climático y contra la pobreza es pura retórica. Bueno, me parece que en ese contexto hay que analizar las discusiones que tuvieron lugar en la cumbre del Mercosur. Porque cierto liberalismo bobo, yo lo llamo un poco así, que la verdad que me parece que Lacalle Pou es emblemático en ese sentido, es un discurso absolutamente vacío, ¿no? abrirse a una economía mundial que se cierra. Uh-huh. Eso suena como conocido para nosotros porque fue en parte lo que sucedió durante el gobierno Mauricio Macri. Uh-huh. Es decir, discutir sobre libre comercio sin plantear qué es lo que está ocurriendo a nivel mundial, cuál es el lugar que el norte pretende que ocupemos. Lula lo dijo muy claro, no vamos a aceptar insertarnos a nivel internacional como meros proveedores de materias primas, sin valor agregado, sin contenido tecnológico, sin empleo de calidad. Esto es inaceptable. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo? Reitero, y ahora te dejo hablar a vos, porque hablé demasiado. Me parece que tiene que analizarse en contexto. Uh-huh. Mariana, y cuando aquí decíamos que cuando Lula llegó nuevamente al gobierno, ya perfilaba, si se quiere, ya que revaloraste esa voz de estos últimos encuentros, de este mayo y junio, Lula perfilaba como ser una voz que iba a representar a muchos más que Brasil. Me parece que el regreso de Lula al Mercosur, de alguna manera, termina ocupando ese lugar, ese posicionamiento dentro del Mercosur. Sí, yo creo que sí. En un contexto muy diferente, vuelvo al tema del contexto de los gobiernos anteriores de Lula, y es una representación también en otras cuestiones, porque volvamos a la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Uh-huh. La Unión Europea repite nuevamente, casi hasta el hartazgo, esta cuestión de que tenemos que avanzar en la concreción del acuerdo porque tenemos valores comunes, uh-huh. ¿no? Me parece que esa cuestión de los valores está hoy más en crisis que nunca. Son valores narrados, pero no son valores practicados. Un valor que me parece que no podíamos dejar de compartir es el valor de la paz. Sin embargo, la Unión Europea busca, supuestamente, alcanzar la paz alimentando la guerra, ¿no? Uh-huh. Con más y más armas, aumentando su presupuesto militar. En el caso de Alemania, un incremento inédito en los últimos 50 años de su presupuesto militar, con una nueva normativa de defensa y seguridad que va en esa dirección. La Unión Europea no dice nada con respecto a nuestra principal amenaza para la seguridad y la paz como región, que es la usurpación británica de las Islas Malvinas y la base de la OTAN en el Atlántico Sur. Uh-huh. ¿Cuáles son los valores compartidos en realidad? Es decir, me parece que lo que hay es una gran hipocresía, ¿no? Y que lo que el discurso de Lula, entre otros, porque muchos países africanos también tienen estos planteos, el discurso de Lula pone blanco sobre negro esa cuestión, y no es gratuito para él. Yo estuve siguiendo algunos medios europeos previo a la llegada de Lula para la cumbre esta por un nuevo pacto financiero mundial. La tapa del diario francés Liberación, que solía ser un diario de izquierda, progresista, puso el día anterior a la llegada de Lula la cara de Lula en la tapa, y el título era Lula la decepción, ¿no? Y el cuestionamiento era que Lula no estaba alineado con Occidente en la guerra que tiene como escenario Ucrania. Entonces, ese cuestionamiento en lo político, en lo económico, en cómo se está manejando las nuevas discusiones sobre la regulación del comercio internacional que está dando Lula junto con otros, por supuesto, es muy criticado por el norte global. Y con este cambio que se ha dado también bastante profundo y vertiginoso, tras pandemia, crisis climática, impacto en crisis, si se quiere, también energética, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, además de ser asimétrico desde el vamos, ¿termina un tanto desdibujado también de lo que ya se viene discutiendo en Mercosur hace años? Y me parece muy importante lo que decís, Pablo, porque recientemente o en las últimas semanas, o los últimos dos meses, te diría, parece que el único problema del acuerdo firmado por los gobiernos, el acuerdo negociado en junio de 2019 y cerrado en lo sustantivo en Argentina por el gobierno de Mauricio Macri, parece que lo único que hay que cuestionar es lo que sucedió después, ¿no? La Unión Europea se pone más exigente en términos de las cuestiones ambientales, hace una propuesta, como bien destacó el gobierno argentino en la cumbre, 3 años después de haberla prometido, que se llama Side Letter, una carta que presentó en marzo, con mayores exigencias en las cuestiones ambientales, pero en realidad, como vos planteás, el acuerdo era perjudicial para nuestros países, tal cual se negoció en junio de 2019. Ahora, si ya era perjudicial en aquel momento, ahora no solo es viejo, sino que la situación es mucho más perjudicial para nuestros países. También lo dicen, lo dijo Lula, lo dijo Alberto Fernández. La nueva normativa europea, que entró en vigor ahora, el 29 de junio, que prohíbe la comercialización en el mercado europeo de productos que provienen de territorios deforestados, e incluso prohíbe la exportación, ¿no?, de productores europeos en esas mismas condiciones. Es mucho más dura, prevé sanciones, incluso multas, suspensión de las exportaciones que puede definir la Unión Europea arbitrariamente en cualquier momento. Cambia completamente el equilibrio del acuerdo, que ya era malo en 2019. Mariana, te agradecemos los minutos de charla. Dejamos la posibilidad de hacerlo en otro momento. Nos parecía importante tenerte en la jornada de hoy, hacer un poco de balance y, como bien destacaste también, poner un poco de contexto a lo que ha sido esta nueva reunión del Mercosur. ¿Te quedó algo para destacar ahí que eras importante? Sí, me quedó para un dato que la Calle Pou y otros parecen olvidar. En mayo, la Asamblea Nacional Francesa rechazó el acuerdo Mercosur-Unión Europea por una abrumadora mayoría. Porque parece que las responsabilidades de que el acuerdo no avance están solo de este lado del Atlántico. Y a veces se olvida que desde los 90 hay fuertes rechazos en Europa con respecto a este acuerdo. Entonces me parece que también en la narrativa sobre la negociación hay que decir estas cosas. Sí, los grupos económicos de interés también de algunos de los países europeos y de Francia también, se han manifestado en contra del acuerdo, digo, ¿no? Sí, claro. Y ahora la Asamblea Nacional Francesa, lo cual es una limitación enorme para que, si bien no es vinculante, limita mucho a Macron en una situación que no está muy tranquila, no necesito aclararlo, como para avanzar en algo que por abrumadora mayoría el Congreso francés, la Asamblea Nacional Francesa, rechazó. Mariana, te mandamos un abrazo grande, dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Bueno, muchas gracias, Pablo. Hasta luego.